absurdo puede sonar para la sociedad contemporánea frases como «Ama a tus enemigos», «Bendice a quienes te persiguen», «Perdona a quienes te han herido». Valores como estos no encajan en nuestra sociedad individualista. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la segunda parte del mensaje titulado El restablecimiento de un fugitivo, como parte de la nueva serie Forjando el carácter maduro. En ella nos hablará sobre la importancia de la gracia y el perdón. Escuchemos. La esclavitud en el cristianismo del primer siglo era evidente. La carta a Filemón presenta el trasfondo, el telón de fondo de la esclavitud en ese tiempo, hermanos. Y es bien importante apreciar esto para poder comprender lo que encierra esta carta y la enseñanza hermosa del perdón y la gracia de Dios extendida hacia el ser humano y el perdón y la gracia del hombre extendida hacia el otro ser humano. Los romanos eran crueles en el trato de los esclavos. El comentarista William Barclay menciona lo siguiente, dice, un amo podía cortarle la oreja a sus esclavos o condenarlos a trabajos forzados, podía castigarlos con golpe de vara, el látigo o el flagelo, podía marcarlos con hierro candente en la frente si eran ladrones o fugitivos, o a fin de cuentas, si no podía corregirlos, los crucificaban. Así de crueles eran los romanos en lo que tenía que ver con los esclavos. La vida de un esclavo no era fácil en el primer siglo, y nunca lo ha sido en cualquier siglo, pero en este lugar era tormentoso. Nos ayuda a entender por qué quizá Onésimo huyó de la presencia y de su propio amo. Es que los esclavos estaban a merced de los caprichos de sus dueños. Por eso él quiso ir hasta Roma para perderse entre la muchedumbre y que nadie lo conociera. Fue ahí donde escuchó hablar de un hombre llamado Pablo, que predicaba un mensaje de libertad en Cristo. Y quizá él decidió ir y escuchar ese mensaje. Filemón era el amo, Onésimo era su esclavo. Y tal parece que antes de huir, Onésimo le había robado alguna de sus pertenencias, quizá algo de dinero para poder financiar su viaje. Pablo le dice a Filemón en el versículo 18, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, dando a conocer que Pablo estaba consciente de que Onésimo había hecho algo indebido hacia su amo. Afortunadamente para Onésimo, Dios tenía preparado algo interesante, algo maravilloso, algo único y nunca imaginado. Había una libertad mucho más grande y amplia que la que él pudo haber soñado jamás. De alguna manera el Señor se las arregló para poder poner a Onésimo en contacto con el apóstol Pablo, ahí en la prisión, quien le llevó a los pies de Cristo. Cuando Onésimo puso su fe y confianza en Jesucristo como su Salvador, las cadenas de la esclavitud espiritual cayeron al suelo y fue verdaderamente libre, libre en todos los sentidos. Sin embargo, no libre de algunas situaciones. Él todavía tenía algo que restituir a su amo, Filemón. Por eso William Barclay dice, el cristianismo nunca le da el derecho al hombre para no pagar sus deudas. Onésimo había sido perdonado por Dios y había sido declarado justo ante los ojos de Cristo, pero Pablo sabía muy bien que este nuevo creyente ahora debía arreglar su situación personal con su amo Filemón. Pero volver a su amo Filemón significaba para Onésimo dos cosas. Primero, debía resolver el problema de la propiedad perdida o robada. Onésimo huyó y eso le costó de alguna otra manera a su amo. No solamente le costó que la posición quedara vacante, ¿verdad? Porque ¿quién ocuparía su lugar? Sino que además sustrajo alguna de sus pertenencias, su dinero, para financiar su huida. O sea, había una pérdida para Filemón y él tenía que saldar esa deuda. No solamente se trataba de saldar algo económico, pero también la confianza que se había roto en este lugar. Y la segunda situación que Onésimo debía confrontar era la reacción de un amo enojado. Cristo había perdonado sus pecados, Cristo lo había liberado espiritualmente, pero ¿lo perdonaría Filemón? ¿Podría el amo creyente recibir al esclavo arrepentido como hermano en la fe? Esta sería una prueba máxima acerca de comunión cristiana. El poder del Evangelio en acción, en este ejemplo de lo que podría ser Filemón. Con estos dos asuntos en mente, Pablo se sentó a escribirle una pequeña postal, una nota muy personal a Filemón. Y curiosamente la manda con uno de sus más cercanos colaboradores, pero Onésimo va con él también. Así es que Onésimo hace acto de presencia mientras Filemón lee esta postal. Al mirar el texto de la postal, el contenido de esta tarjeta postal, vamos a ver cuatro divisiones naturales. Consta de cuatro partes, por ejemplo, un saludo, un elogio, una petición y una promesa. Así se divide, ese es el bosquejo natural de esta carta, para que usted pueda acordarse más o menos en dónde se encuentra en cada parte. Veamos cada una de ellas. Veamos el saludo, los primeros tres versículos. Pablo saluda a Filemón y a los miembros de su familia, recordándoles de la gracia y de la paz que ellos han recibido por medio de Cristo. Fíjese cómo dice el versículo 1. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Señor y Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Qué interesante forma de saludar. No cabe duda que Pablo era un experto en escribir cartas, ¿verdad? Aquí vemos cómo se despliega dando este saludo tan personal. No tiene ninguna pretensión. Pablo se describe a sí mismo no como el apóstol, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado a alguien presentarse a sí mismo con ustedes el apóstol fulano de tal? No, Pablo no. Pablo dice, yo soy simple y sencillamente un prisionero de Cristo. Había dedicado su vida a Cristo, al igual que también lo había hecho Filemón, su amigo, que al parecer también Filemón vino a conocer de las cosas de Dios, vino a conocer a Jesucristo como su Señor, por el ministerio que Pablo había predicado, había hecho en ese lugar en Colosas, donde eso era originario Filemón. Filemón no ejercía ningún cargo en la iglesia, no era pastor, no era anciano en la iglesia, no era diácono, no era maestro de la escuela dominical, no era nadie, era simplemente un hombre de negocios, como muchos de ustedes, que se caracterizaba con algo muy particular, era una persona bondadosa. La gente alrededor de Filemón se beneficiaba de alguien como él, la gente lo respetaba por ser hombre de buenos sentimientos. Aquí menciona a una persona llamada Apia, y es posiblemente la esposa de Filemón, y también Arquipo, que puede ser uno de sus hijos, que también era parte del ministerio. Cuando usted lee la carta a los colosenses, ahí vuelve a aparecer el nombre de él como parte de los colaboradores de Pablo. Pablo le pide a Dios que les muestre a esta familia gracia y paz. Y ahorita van a ver por qué lo hace de esta manera. Porque algunos de ustedes a lo mejor cuando escriben una nota escriben gracia y paz, pero aquí Pablo tenía una intención. Que muchas veces se necesita estar en paz con Dios para poder nosotros otorgar el perdón. Y sobre todo se necesita la gracia de Dios, porque a veces ha sido tan fuerte la herida de lo que nos han ocasionado que por nuestros propios medios no estamos dispuestos a perdonar, pero necesitamos la gracia de Dios. ¿Y sabe usted que la gracia precisamente es otorgarle perdón a alguien que precisamente no se lo merece? Porque si se trata de alguien que se lo merece, ya no es gracia. Es retribución, se lo merece la persona, es un pago, es una recompensa. Pero a alguien que no se lo merece, entonces se convierte en gracia. Pablo está diciendo que tu familia encuentre gracia y paz. Lo estaba preparando poquito a poquito para lo que venía después de la carta. Sigamos leyendo. Aquí en el versículo 4, Pablo llama a Filemón su amado hermano. Y de una manera sutil y tranquila recalca lo iguales que son delante de los ojos de Dios. Fíjese cómo le dice Pablo a Filemón. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Qué hermosa manera de escribir de Pablo, ¿cierto? Aquí construye una base para las buenas relaciones con Filemón. antes de plantearle la petición que tenía para él, decide no adularlo con estas palabras, pero al menos resaltar algunas características que hacen notar a una persona como Filemón. Entonces, apela a la norma más elevada que hay del cristiano, que es el amor. Y precisamente con ese amor con el que Dios le había perdonado a Filemón, Pablo comienza a presentar su petición después de elogiarlo aquí en el versículo 8. Fíjese cómo dice: por esta razón, dice, me atrevo a pedirte un favor. Pablo no pedía muchos favores a mucha gente. Eran muy contados los casos en que pedía favores. A Timoteo le pidió el favor un día que antes de que llegara diciembre o el invierno, viniera y le trajera unos libros y le trajera a Juan Marcos con él. O sea, pocas veces vemos que él pedía favores. Aquí ya está una de esas pocas veces también. Él dice: quiero pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor, porque es correcto. Dice: toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico, Filemón, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. ¿Se da cuenta? En el versículo 11, Pablo utiliza un juego de palabras interesante, porque la palabra Onésimo en el texto original griego significa útil, provechoso. Y aquí está explicando el cambio radical en la vida. En pocas palabras, Pablo le está diciendo: el Onésimo que era inútil para ti, ahora a través de Cristo es el Onésimo que es útil para ti. Así es que no repares en recibirlo. Y aparte de recibirlo, en aceptarlo de nuevo en tu casa. Dice el versículo 11: Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos, tanto a ti como a mí, Filemón. Entonces el cuadro de Filemón tenía en mente a un Onésimo útil, gracias a lo que Cristo ha hecho. Versículo 12: te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. En otras palabras, yo sé que tú, Filemón, hubieras querido estar conmigo ayudándome aquí, pero no puedes. Pero a este tu esclavo me está ayudando, así es que siéntete contento. Tú estás presente a través de tu propio esclavo, casi casi parafraseando a Pablo. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más, es todavía mejor y más importante que un esclavo. Es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, Filemón, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. ¿Qué haría si usted fuera Filemón ante una carta así como Pablo? No le queda de otra, ¿verdad? En un sentido legal, Pablo pareciera, en cierta manera, hacer uso de alguna cláusula legal en cuanto al contrato, por decirlo así, de lo que estaba obligado o no un dueño de esclavos. Pero, de alguna u otra manera, los esclavos fugitivos podían volver a sus amos y ser protegidos, pero siempre y cuando el amo así lo pudiera hacer. O sea, de alguna u otra manera algo tenía que hacerse, no podía simple y sencillamente ser un capricho así nada más. Pero aquí está haciendo una apelación muy personal, está apelando a su conciencia, no como una persona del mundo, pero como una persona cristiana. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú también fuiste esclavo del pecado, ¿recuerdas? Ahora Cristo te ha perdonado. Por lo tanto, ¿qué te impide que tú le extiendas perdón a este, tu esclavo, que ahora se ha convertido en tu hermano? Es obvio que el apóstol no está simplemente siguiendo un frío camino legal, porque él bien podía haber puesto alguna especie de demanda, por decirlo así, pero no, apela a su mente, a su corazón. Un comentarista bíblico sugiere lo siguiente con respecto a esta escena. Dice: aquí tenemos un ejemplo vivo de la afirmación de Pablo de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos en Cristo Jesús uno. Gálatas 3:28. En esta unidad que Pablo buscaba, estaba la solución al problema presentado por la relación entre Onésimo y Filemón. Algunas personas criticaron a Pablo al escribir de esta manera, porque de alguna u otra manera no estaba condenando la esclavitud. ¿Cómo es posible que Pablo, el apóstol de la gracia, no estuviera condenando algo tan aberrante como era la esclavitud en ese tiempo? Pablo no lo estaba condenando abiertamente, pero estaba apelando al corazón del Hijo y la Hija de Dios para que se dieran cuenta de que aunque no condenara algo, había algo muy particular en aquel que ha sido rescatado por la sangre de Cristo de poder extender gracia y misericordia a otros sin necesidad de asuntos legales como estos. Otro comentarista dice, el enfoque de Pablo no es intentar abolir la esclavitud como institución, sino llamar a los creyentes a poner en práctica las implicaciones de su estado común como miembros de la comunidad redimida. Así, él sembró la semilla de una revolución espiritual antes que una revolución sangrienta. ¿Se da cuenta? Usted y yo, como hijos e hijas de Dios, podemos causar una revolución espiritual en esta ciudad, en este estado, en este país, sin necesidad de ponernos allá fuera de una clínica para abortos protestando. Podemos hacerlo simple y sencillamente enseñando la sana doctrina y viviéndola en nuestra vida diaria, donde quiera que estemos. Una resistencia civil, quieta, callada, pero contundente, es de aquella persona que vive lo que cree y vive lo que predica. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pablo? Al pedirle a Filemón que recibiera a Onésimo, no ya como esclavo, sino como un hermano en Cristo, Pablo, en cierta manera le está poniendo punto final y está declarando la abolición de la esclavitud. Todo por amor, por amor. Para Filemón, esto debió haberle causado una gran sorpresa. Pero para Pablo, el mensaje era claro y directo. La esclavitud no puede existir cuando existe un verdadero amor cristiano. Recibe a este mi hijo Onésimo, a quien he engendrado mis prisiones, dice Pablo. Y fíjese qué interesante, porque el recibimiento, el recibir a una persona, el recibir al ofensor, es el primer paso en el proceso de perdonar a alguien. Cuando estamos dispuestos a darle a esa persona la oportunidad de que los escuchemos, es el primer paso al perdón. Filemón tenía el deber de recibir de nuevo a su esclavo Onésimo. Esta fue la solicitud de perdón que Pablo estaba haciendo. Y lo hizo sobre tres bases claras. El comentarista John MacArthur lo pone de esta manera y me gusta lo que él dice. Dice, la razón por la que él solicitaba su perdón lo hizo bajo estas tres premisas. Primero, la primera es que Onésimo estaba arrepentido, genuinamente arrepentido. El hecho mismo de que Onésimo estuviera presente ante Filemón en el momento que se estaba leyendo esta carta mostraba su arrepentimiento. Número dos, Onésimo era una persona completamente transformada, ya había cambiado. Ya no era el Onésimo inútil de antes, era el Onésimo útil de hoy, porque Cristo lo había transformado. Y Pablo hace este juego de palabras. Como les dije anteriormente, Onésimo significa útil. Y en tercer lugar, Onésimo había demostrado ser fiel. Había sido útil para el apóstol Pablo, que al enviarlo de vuelta, él lo expresó de esta manera, te lo envío, aunque me hace mucha falta aquí, pero también te hace falta a ti. Y si él me bendijo a mí, te va a bendecir a ti. Así es que, por favor, recíbelo. Pablo no aspiraba a tomar iniciativa alguna sin antes consultárselo a su amigo. No quería darle órdenes, quería apelar al amor, quería apelar a la gracia, a la misericordia de este hombre que también había sido transformado por Cristo. Pablo solicita a Filemón no solo recibir a Onésimo, sino también restaurarlo a su antigua posición de siervo, de esclavo. Tanto así que le hace una promesa. Promete pagar las deudas que le haya causado Onésimo a Filemón. Al decir esto, Pablo, como les dije anteriormente, una persona que no quería causarle molestias a nadie, ni económicas, ni nada. Debió haber tenido su guardadito por ahí para poder estar diciéndole verdad. Mira, lo que él te deba, yo te lo pago. Fíjese lo que dice el versículo 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Es como si Pablo estuviera escribiendo un pagaré aquí. Yo te lo pagaré, dice. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. ¿Por qué le está diciendo esto el apóstol Pablo? Le está diciendo, acuérdate, chiquito, que el que te compartió del Evangelio fui yo.

¿Ha pensado alguna vez lo que Dios está haciendo en este mundo? ¿O lo que Dios está haciendo en y a través de usted? Encuentra respuestas a estas preguntas a través de este personaje bíblico llamado Abraham y la manera en la que él le creyó a Dios. Recuerde el más reciente libro del pastor Swindoll titulado Abraham, que puede ser suyo. Solicítelo hoy al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Ya con el comienzo de este nuevo mes, ¿usted anda buscando un nuevo libro que leer? Este libro del pastor Swindoll no se lo puede perder. Simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133 para hacer su donación de cualquier cantidad. Y recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para donar u ordenar este mensaje. Este programa se hace posible gracias a las ofrendas de las personas que creen en las enseñanzas del pastor Carlos, comparten su pasión por la palabra de Dios y desean continuar recibiendo estos estudios. Estamos contentos de compartir con usted la palabra de Dios. Le invito a sintonizar el próximo lunes y escuchar más Visión para Vivir con el mensaje El restablecimiento de un fugitivo. Hasta pronto y que Dios le bendiga.